Hola a todos, soy Itani, fanduber y cosplayer. Los invito a seguir mis redes sociales, que en Facebook y Twitter me encuentran como Itani Dubcos y en Instagram como Itani GDE. Quiero saludar y felicitar a Luchito Sama por los 3 años de su programa Opening Song. Que siga cumpliendo muchos años más y disfruten de su loco show todos los viernes por la noche. ¡Saludos desde México! ¡Bye!